Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenísimas noches tengan todos ustedes, amigos míos. Yo soy su servidor Mariano Mendoza y estamos arrancando tarde como siempre. Este es su programa Cuento y Aparte, como todos los miércoles o casi todos los miércoles en la noche. Es un gusto para mí saludar a mi amigo y colaborador Patricio Jacobo Monraz. Al revés, Mariano, pero muchas gracias, buenas noches. No puedo voltear, Jacobo, pero sí, con todo gusto lo haría, güey. Ah, claro. Jacobo Patricio Monraz. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy bien, gracias. ¿Tú, Mariano? También bien. ¿Cómo te ha pintado la semana? Excelente. ¿Chido? Sí, con un montón de trabajo, pero qué bueno, está bastante bien. Qué bueno. Gracias a la vida por tener trabajo, güey. Yo también estoy a toda madre. Ya por fin ganaron las Chivas, güey. Entonces ya... ¿Ya otra vez? Ya van 12 este año. Es como una mujer a la que le baja la regla, ¿sabes, güey? O sea, ¿cada mes ganan? Sí, güey, ya ganaron las Chivas, güey. Ajá. Entonces sé que mi mal humor poco a poco va a ir cediendo, güey. Digo, soy así de simple, ¿no, Jacobo? Todo se lo dedico a ese cabrón. Le dedico los triunfos que la vida me niega a mí en la semana. Pero exacto. Bueno. Exacto. Qué poético se escuchó. Excelente. Jacobo, ¿a quién tenemos hoy, amigo Jacobo? Mira, es poeta, narrador y ferviente promotor de la lectura. Uh-huh. Apasionado e irreverente, con una voz innovadora que ha logrado cautivar a sus lectores con un estilo inconfundible dentro de la poesía contemporánea. Cuenta con gran diversidad de trabajos, entre los que destacan Ciudad Sentimientos, 2010, y El Sur, la tierra de mis fuegos jaliscienses, 2014. En su trabajo, Maitines pretende adentrarnos en el profundo simbolismo que le representa la noche, sin dejar la esencia y espíritu que lo caracterizan como poeta. Antonio Macías es, sin lugar a duda, un autor obligado para el lector apasionado. Muy bien, Jacobo. Eso para mí, señores, un gusto presentarles al excelente escritor. Es un honor, Jacobo, tener aquí a una persona de la talla de Antonio Macías. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí con ustedes en Radio Cartón, de estar en Cuento y Aparte, de estar contigo, Mariano, y contigo, Jacobo. Es de verdad un gustazo poder acompañarlos y hablar sobre lo único que nos mantiene con vida, que a final de cuentas es la literatura, ¿no? Y el fútbol. ¡Ah, vámonos! No, hombre, muchas gracias. Es un honor para nosotros. Antonio, que hayas aceptado la invitación. Me siento... No, al contrario. A modo de fútbol, me siento como cuando trajeron a Alan Pulido las Chivas, pero es que soy muy futbolero, güey. Aparte de esto, soy muy futbolero. Es un honor tenerte aquí en el set. En este programa, Jacobo, que no lo dije, pero que como lo está escuchando, quiero que le quede claro, en el programa que paga la luz, que paga las facturas, que paga el café de Sergio Fong, el programa que paga la Universidad de Pavel, Cuento y Aparte, el programa que tiene el rating. Todos los demás son meras imitaciones, señores. Antonio, aquí no es como con Pedro en Letras del Gueto, ¿no te ha tocado ir con Pedro? No, nunca me ha tocado. Pero no, sí sabes de Pedro, sí, ¿no? Sí, lo ubico por redes sociales. No. Es buena onda el Pedro, no es muy famoso. Pues el cabrón. Está durmiendo. Aquí no estamos para sobarle el lomo a nadie. Aquí no estamos para sobarle el lomo a nadie. No sé si ya te dijo Jacobo cuál es la dinámica de este programa. Siempre vamos a respetar a nuestro invitado. Pero es, como dice Jacobo, y le queda mejor en su voz, es un programa en donde, ¿qué, Jacobo? Es el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Excepto arte. Chido. Exactamente, vamos a hablar de arte, pero de una forma... Desde otra perspectiva. Otra perspectiva, hasta chusca incluso, ¿no? ¿Qué onda? A ver, platícanos. ¿Quién es Antonio Macías? ¿Cómo, digo, sabemos cómo nació Antonio Macías o cómo lo hicieron, pero... pero ¿Cómo nace este personaje, Antonio Macías, en la literatura? Pues mira, no sé si realmente sea un personaje, ¿no? A final de cuentas, yo me considero una persona más corriente que común, que le gusta escribir, que sobre todo le gusta leer. Yo siempre lo he dicho, si pudiera vivir de ser lector, sería lector. Si hay una cosa que de verdad... para mí está en un ámbito supremo, es la lectura, más allá que el arte, como lo pongo entre comillas, de la literatura. Y pues bueno, pues cómo me formo, pues un chamaco ahí medio rebelde en sus años mozos, que odiaba a una maestra español porque le ponía a leer a huevo sobre algunos autores, ¿no? Y bueno, pues uno quería leer otro tipo de cosas, uno quería también darse a la perversión de muchas acciones y sobre todo la rebeldía, ¿no? Ese derecho inalienable que tiene cualquier persona a ser rebelde. Y y yo encontré esa parte en la literatura, ¿no? Entonces, escribo sobre lo que quiero. Nunca he escrito, de la misma manera que dijiste, no le sobamos el lomo a nadie. Yo tampoco escribo, pues, para gustarle a algún lector. No escribo para llegar y nada. Escribo porque, como dice también un buen amigo escritor aquí de Guadalajara, Jesús Hernández, escribo porque si no, no puedo dormir. Apúntale a Jacobo porque para invitarlo luego. Porque están escasos, aunque Marco diga que abundan, ¿no? Bueno. Aunque ya estamos en temporada de escritores, Jacobo. Sí, dijiste algo muy interesante y todo esto va siempre con mucho respeto. Dices que no escribes para gustarle a nadie, ¿no? Claro. Pues entonces escribe un diario, ¿no? O sea, pues entonces escribe para ti, güey, o sea. Escribo para mí. Pero, digo, yo parto de la idea de que sí tienes que escribir para gustarle a cierto sector de las personas. Insisto, es un punto de vista. ¿Qué opinas tú de esto? Escribo desde un sentido muy estricto de la técnica. Muchas veces a mí se me es criticado por eso, ¿no? Soy muy muy técnico con lo que hago. Vengo de una familia que se dedicó a las artes visuales. Uh-huh. Entonces, tuve una ocasión que estuvo llena de imágenes, ¿no? Mi padre fue fotógrafo, entonces siempre estuve muy metido en el mundo de la pintura, siempre estuve muy metido en el rollo de la fotografía, en el rollo de la imagen como arte. Pero también el rollo de hacer el ejercicio estético desde una manera muy cuidada, muy profesional. Entonces yo inicio escribiendo muy malos versos, como todos escribimos o como todos empezamos a escribir también. Y de alguna manera mi obsesión es también perfeccionar de alguna manera la técnica en lo que escribes, pero escribo pues sobre temas que a mí me laten, sobre temas que a mí me gustan. No hago una manifestación hacia lo que debe ser, ni tampoco a querer de alguna manera gustar hacia un sector privilegiado, ¿no? Creo que es por todos sabidos aquí en Guadalajara que el mundo de la literatura está muy cooptado, ¿no? Y que está sumamente elitizado, ¿no? Y si perteneces a un grupo, pues no te juntas con el otro grupo, y si eres parte de aquellitos, pues tampoco te juntas con aquellos. Uh-huh. Y a mí eso, la verdad, es que me da mucha hueva, me tiene harto. Yo digo, bueno, hay un dicho que dice, hay muchos poetas, pero hace falta poesía, ¿no? Y yo lo pongo en toda la literatura, ¿no? Hay mucha gente que sí es escritor, pero realmente falta literatura de calidad. Entonces, yo creo que también es una parte de no hacer tanto ruido en esa parte de yo soy, yo hago, yo mi palabra, la verdad, o yo no pertenezco a ningún grupo literario, ¿no? Pero esa parte, uh-huh, de que yo pertenezco también al grupo literario que a lo mejor gana las becas del Fonca, o gana las becas del Seca, o gana los premios tales y tales. Y no, yo soy de los underground, son de los cuates que están totalmente metidos en la cuestión independiente. Digo, güey, si realmente todos hiciéramos lo que nos toca dentro del mundo de la literatura, a lo mejor Jalisco sería otra cosa, ¿no? De que hay escritores... A lo mejor el país sería sí, otra, ¿no? Cosa. Que hay escritores muy buenos, pues sí, sí hay escritores muy buenos, pero también está plegado de muchas situaciones que a veces no son tan proactivas. Y yo sigo un dicho de mi padre, ¿no? A veces el arte se convierte en el mejor refugio para los idiotas, ¿no? Y lo digo así abiertamente. Muchas veces hay alguien que se escuda con que es arte, o por ejemplo estos artistas conceptuales ahora que hacen intervención en todo este asunto, y a final de cuentas no persiguen ningún ejercicio estético, ni por medio de la metáfora, ni por medio de la retórica, ya sea en la palabra escrita o en la imagen, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Prácticamente es eso, o sea... A ver, Antonio, me queda claro, nos queda claro a Jacobo y a mí, y a nuestro vasto auditorio. A nuestro vasto auditorio Radio Cartonero, a quienes les mandamos un saludo. Sí, así es, que el tema central eres tú. Pero te estoy escuchando y realmente me resultas un tipo muy interesante, un invitado muy interesante. Dicho con todo respeto también para los invitados que hemos tenido otrora tiempo. En ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores, más bien. Es mi corrector, Jacobo de Estil. Hablas de que... perdí la palabra, pero... Estás tocando una fibra que yo continuamente, borracheras con Jacobo, pláticas, toco acerca de lo que considero del arte. En este sentido, considero que el arte está plagado de diletantes ya, claro, hoy en día. Sí, definitivamente. Que ya se consideran artistas como tal. sin demeritar a ninguno. No me corresponde a mí. Uno es dueño de lo que se calla. Claro. ¿Va? Pero bajo ese sentido, Antonio, si te ha tocado alguna vez escucharme, te tocó ver publicaciones mías, yo me he autonombrado como el enemigo número uno de la poesía o de los poetas. Claro. Aunque, y haces bien. Aunque utilizo recursos poéticos en mis escritos. Pero, ojo, yo soy de los que creo, y esto te lo pregunto a ti, que no cualquiera es poeta. Claro. Y este medio está plagadísimo de amigos míos o de otras personas que no tengo el gusto de conocer, que se autonombran poetas. Sí. O sea, creo que la poesía está cayendo, desde un punto de vista personal, en un estado de degradación. Bien, cabrón. En el que ya surgen personajes tales, y es un amigo mío, surgen personajes tales como Satriani, como Ballín, que ambos amigos, buenos amigos míos, les mando un saludo. Satriani ahorita aquí en San Luis Potosí. Ah, sí, andaba con el pato con canclas. No sé, pero Satriani hace lodo, pero... ¡Puta madre! Ya lleva 2 programas en Radio Cartón. Pero yo pregunto, ¿es neta? O sea, ¿es neta? Sí, sí, sí. ¿Eso es poesía, cabrón? Lo peor de todo es que sí llenan, güey. Uno de repente se pregunta eso, ¿no? Yo creo que primero hay que enfocarnos desde una visión como lector. O sea, uno yo creo que no hay nadie, y si lo hay, está cometiendo un error garrafal. No hay un escritor que se pueda considerar como tal, ni mucho menos que se autonombre como tal, que no sea lector, ¿no? Y como lector tienes que ser un acérrimo crítico sobre los trabajos que hacen los demás, pero sobre todo también de los trabajos que haces tú. Yo, desde una opinión muy personal, ¿no? O sea, sí hago no solamente el llamado de atención, sino yo no soy autoridad para nada de eso, pero sí hago el llamado de atención para fomentar esa parte de que autolean sus textos, ¿no? A ver, de que Antonio, lean más cosas. A partir de que, perdón que te interrumpa, a partir de que yo le dije a Jacobo, una noche después de hacerte la invitación, ajá, ¿quién eras? Nos dedicamos, junto a Jacobo y yo, a investigar acerca de ti. Ajá. Y sí, te lo tengo que decir, nos encontramos en el medio que hay más gente que te aborrece que gente, claro, que te aplaude, ¿sí? Pero eso no es malo tampoco, ¿no? O sea, para mí es una victoria. O sea, también al Canelo Álvarez, güey, lo odiamos un chingo, pero es campeón del mundo, güey. Entonces... ¿Quién es el Canelo Álvarez? Un cabrón. Era no arte y fútbol en dado caso. Sí, ya metimos box. Okay. Es que el sábado pelean, güey. Y usted, antes de eso, y usted, amigo mío, este sábado, Jacobo, ¿dónde vas a ver la pelea, Jacobo? En mi casa probablemente. Sí, en tu casa probablemente, pero antes pasaremos por Consubino. Consubino, Jacobo, te recomiendo, Antonio. Con sus más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay una cerca de tu casa, Antonio, te recomiendo. Gracias. Que vayas a Consubino. Amigos míos, ustedes no vayan a la playa a surtirse para ver la pelea, mejor compren en Consubino y váyanse a la playa y ahí vean la pelea. Consubino, amigos míos, patrocinador de este inmundo programa Cuento y Aparte. No entiendo por qué nos patrocinan todavía, pero bueno. Yo tampoco lo comprendo. También Botanas Piki nos patrocina, Jacobo. Ah, muy bien. Ok. A ver, entonces, volviendo al tema, te hemos investigado. A ver, dime. Te lo digo así, mira, para mí es una verdadera victoria. Y lo digo con inclusive con el orgullo, ¿no? El medio de la literatura es así como te lo digo, es el medio más pantanoso que te puedes encontrar dentro de la expresión creativa. Artística. Creativa, más que artística, porque si nos metemos en la cuestión artística, de repente se meten muchas cuestiones ahí subjetivas. Lo que todo puede ser arte. Exacto, y yo sí estoy muy en desacuerdo con eso. Cosa que también estoy en desacuerdo con la poesía. Tiene que haber malos escritores, tiene que haber buenos escritores, pero siempre y cuando haya gente que esté trabajando realmente dentro de sus mismos vicios en lo que hace, ¿no? O en, claro, lo que pretende hacer. Yo estoy consciente que hay mucha gente que a lo mejor no me traga, y me siento bien por eso, porque a final de cuentas sé que no es por las derrotas que he tenido, sino a lo mejor ha sido por algunos nichos que he podido llegar a conseguir, por una cuestión muy particular. Yo nunca en el medio de la literatura he hecho lisonja a nadie, jamás. Y también nunca me he cuidado muy mucho de no pertenecer o de que no encastigarme en algún grupo literario, por lo mismo, ¿no? Claro que si nombras vamos a poner un nombre X, pues a lo mejor ese nombre X dentro de su mundo, dentro de su nicho, de su club de Toby, que se dedican a hacer lecturas de poesía, que se dedican a hacer trabajo de taller o se dedican a hacer su club de lectura, pues obviamente va a ser un buen poeta, un buen escritor, ¿no? Y si te vas al contrario, a lo mejor va a ser completamente lo distinto. Yo lo que hago es diferente. Mis lectores no es que me los gane ni tampoco es que los busque, ¿no? Te decía hace rato, yo escribo justo por cosas que me laten. Y si le gusta a una persona, pues está chido. Yo lo agradezco de una manera muy, muy personal. Siempre trato de tener un contacto personal con mis lectores. Pero trato de buscar el medio fuera de el medio, ¿no? Yo hago, como Jacobo hace rato hizo la introducción, yo no me considero un promotor de lectura como tal. La gente me ha puesto ese mote, título, ¿no? Ese título. Y no sé si me lo merezca, ¿no? De hecho, yo no sé si me merezca el título de poeta. De escritor, sí, porque le trabajo entre 6 y 7 horas diarias al ejercicio de la escritura. ¡Qué huevos! Entonces, y soy muy disciplinado con eso. No le dejo espacio para nada. Y dígase el espacio de la escritura también a la lectura y a la alimentación de diversos autores. Entonces, lo que yo hago es, si a mí me invita, yo soy muy fan de ir a asistir a las escuelas públicas o ir a comunidades un poco alejadas a hacer promoción de lectura, decirles que leer es una maldita maravilla, es lo mejor que tenemos como para podernos escapar de una realidad de un mundo opresor, de un mundo donde toda la gente nos dice que este país se está yendo a la mierda, que este país hay problemas por todo, y eso es lo que yo de alguna manera sí he tocado 1, 2, 3 personas con lo que he dicho. Para mí esa es mi satisfacción. Y si hay personas que, por ejemplo, han solicitado mi literatura o han solicitado mi trabajo escrito en diversas partes del país, también lo agradezco. Hay una situación de celopatía muy fuerte en Guadalajara con la cuestión de la literatura. Y va relacionado con la cuestión de la distribución de los libros, ¿no? Vivimos una crisis muy fuerte en la cual generalmente los que escribimos el género de poesía nos vemos en la necesidad de autopromocionar el libro o de venderlo también en las editoriales, digo, en las librerías independientes, en las que te dejen, ¿no? Uh-huh. Y de repente, bueno, pues uno sale a vender a lo largo y ancho del país, a lo mejor en una librería grande. Y lo primero que hace del nicho es te ataca, ¿no? Dice, no, este cabrón o es vendido o es comercial o es bien fresa o lo que sea. Cosas con las cuales yo me he encontrado continuamente. Y yo digo, bueno, es que no habla por mí lo que es la persona. Habla por uno lo que es el trabajo. Y esto es a lo que quiero llegar. Sobre todo en el medio literario, muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces aquí en Guadalajara quieren vender más a la personalidad que al trabajo. Y eso es un error fortísimo, ¿no? O sea, quiere vender más el que sea el bohemio renegado o el eso, que sea eso, chingada la madre, parte ahí del borrachero o quiere vender más la parte de yo soy el malo, yo soy el... No. Tuvieron que pasar... Que hable el trabajo, ¿no? Que hable el... No es... Si te la pasas también borracho todo el pinche día, pues cómo te vas a dedicar el tiempo también a la escritura de veras, ¿no? A la escritura de huevos, claro. a que te duela el pinche culo de estar sentado 6 horas buscando que te dé el octasílabo, que te dé el decasílabo, que te dé el dodecasílabo, figuras que es totalmente triste que en Guadalajara no exista en el medio de la poesía. Lees alguno de los autores que, por ejemplo, nombraste ahorita y no tienen ni idea de lo que significa eso, ni de lo que significa la fonética, ni de lo que significa la estructura. Claro. Y de repente también te da... Claro. No es que seas muy bueno, no es que seas académico, no es que seas nada, sino se autodefienden o ponen la barrera de que, bueno, es que lo mío es verso libre, ¿no? Que es el error más grande que existe dentro del arte, ahora sí, el arte en general, ¿no? Que de repente te encuentras unas cubetas llenas de agua en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan, y tienen que justificar el hecho de qué significan esas pinches cubetas de agua, ¿no? El arte no se deja justificar. Exactamente, al contrario, el arte te tiene que dar una explicación interna a ti sobre lo que estás... Cada quien ve lo que quiere ver. Entonces, en lo que quiere ver. Esa es la parte, ¿no? O sea, mi crítica, yo no critico un autor como tal, yo critico los trabajos, ¿no? Y si me traes a mí un trabajo que no esté firmado por nadie, yo te puedo considerar bajo un estricto orden en el cual yo considero de una manera muy personal, que también puede ser errónea, si me parece bueno, si me parece malo, pero es una cuestión también personal, ¿no? Uh-huh. A mí, te digo, yo sí creo en el trabajo de adeveras. Yo con muchos amigos pintores, muchos amigos escritores, muchos amigos músicos, les digo, bueno, pues es que realmente hay que dignificar el trabajo del arte, ¿no? Y porque a final de cuentas también hay mucha gente que lo dignifica, que lo denigra, ¿no? Y que lo denigra haciendo un montón de cosas ahí estropeadas, autopublicadas, en las cuales te das cuenta de que ni siquiera el valor que tú le das al libro como objeto tiene un valor de esfuerzo, ¿no? O sea, prefieres aventarte ahí una cosa más o menos ahí media fea, media cuachalota, y dices, bueno, pues es que no lo vendo. Pues bueno, pues también, ¿cómo esperas vender una cosa que es fea por fuera, fea por dentro y fea intrínsecamente? Mira, sí parto de la creencia, perdón, también por interrumpirte. Bueno, antes de eso, Jacobo, tuvieron que pasar un año y 7 meses para escuchar un cabrón que diga lo que yo vengo diciendo, ¿no? O sea... Sí, pero no fueron un año y 7 meses ininterrumpidos. Bueno, sí, ininterrumpidos, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. Y hablando de interrupciones, nos vamos a un corte musical. Muy bien. Para regresar con la segunda parte del programa. Yo aporto lo que tenía que aportar. De regreso, Jacobo. Regresamos. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Amigos míos, ya estamos de regreso aquí en este patético programa llamado Cuento y Aparte con el patético Jacobo y su servidor. Y con el patético Mariano. A sus órdenes. Y aquí tenemos al patético escritor Antonio Macías, que nos está hablando de lo patético que puede ser el arte. A ver, Antonio, ¿quieres abonar algo? Sí, me faltó también decir una parte, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete lo siguiente, el hecho de seguir un esquema, seguir la técnica, de estar buscando la perfección dentro de lo que haces, no quiere decir que esté prohibido romper las reglas, ¿no? Al contrario, las reglas yo creo que están hechas para romperse y sobre todo para superarse, ¿no? Pero para poderla saber romper, hay que primero saber qué es lo que está rompiendo. Hay que conocer lo que vas a romper, ¿no? Exacto, ¿no? Y para que le des a la madre, chido, pues. También, mira, hay un dicho entre artistas plásticos que dice, no puedes empezar a pintar abstracto antes de saber pintar perfectamente figurativo. Uh-huh. Y creo que es esa parte. No cualquiera se avienta el dibujo, ¿no? Y de repente aparece un montón de pseudopintores que por hacer acá unas pinches rayas y unas cosas ahí ya dicen, ah, es que es mi expresión y es totalmente abstracta, pero ni siquiera han pasado por el dibujo. La poesía también sirve de eso. Yo tengo muchos versos libres, ¿no? Escribo mucho verso libre, pero escribo desde la óptica de haber buscado la mejor manera de poder llegar a la retórica de lo que quiero decir. Y la rompo, ¿sí? Cuando se trata de hacer técnica, se trata de hacer técnica y van a ser versos totalmente cuidados. Yo escribo mucho en dodecasílabos y en decasílabos. Y soy muy, muy, muy estricto con esa parte. Pero también hay que romper esa visión de que romper es malo, ¿no? Es bueno, pero siempre y cuando tengas un objetivo también. Y, sobre todo, ¿romper para qué? Que eso es una... ¿qué quieres romper? O sea, ya ¿por qué lo quieres romper? ¿Por qué? ¿Para qué? Más que el por qué es... ¿Para qué? ¿No? ¿A dónde intentas llegar ahí? ¿Qué es lo que quieres manifestar? ¿Qué es lo que te interesa hacerlo? Hay una generación que yo admiro mucho de poesía, que es la generación del 27. Ya deja de tomar, Antonio. Aguanta, ah, hermano. No, no, te estás malcopiando bien, bien cabrón, ¿eh? A ver, esa generación rompió los esquemas del siglo de oro español. Por una simple y sencilla razón, vivían dentro de una dictadura militar con Franco, ¿no? Y tenían que escribir poesía que sirviera para concientizar de una manera social. Entonces, rompe las estructuras, pero las rompes también con un objetivo, ¿no? Uh-huh. Y para eso sirve romper. El mismo Bukowski, que es un personaje a los cuales muchos de estos escritores de los que hablábamos admiran mucho, pero la verdad, la verdadera esencia de Bukowski era romper el sistema y la visión estadounidense de la clase media y de la clase media alta de Estados Unidos, ¿no? Pero era un personaje, utilizó el personaje para poder romper ese esquema, ¿no? El mismo Marqués, ¿no? Sabe, lo hizo de alguna manera, ¿no? Era una crítica, era una sátira política porque fuera de la censura. Era un cuate que era totalmente... aparte, el Marqués se dedicaba mucho a la política y era una parte de hacer el desnudo social de lo que se vive dentro de esa mierda. Con las clases altas, exacto. Darse cuenta que las clases altas son igual de mierda que las clases bajas. Y ¿no? Pasó también con el surrealismo. Cualquiera que haya leído los poemas de André Breton, que les hace falta leer a André Breton a muchos de los poetas de aquí de Guadalajara para entender lo que es la visión surrealista de la poesía, hace falta también. Tenía que romper un esquema en la cual... Todo el artista era figurativo, ¿no? Lo hicieron durante muchos años Apollinaire en Francia y por eso nace la poesía surrealista de André Breton. Uh-huh. Pero hay que conocer también todas esas partes. ¿Cuáles son las vacas sagradas, como muchos los nombramos en Jalisco? Bueno, pues existen nombres infinitos y su trabajo no es demeritable. Han tenido años de carrera también para poder formar su trabajo literario. Y bueno, si tu pretensión también es romper esa parte, bueno, pues rómpela, pero rómpela también al nivel que te exige estar en ese ring, ¿no? En ese peso. Yo creo que eso es lo necesario. Porque también si escribimos para no contradecir al grupo al que se pertenece, o si escribimos para gustarle al grupo al que se pertenece, o porque escribimos solamente para echarle tierra al otro grupo, pues no mames, no vamos a salir ni siquiera de la cuadra, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Quiero cerrar esto diciendo, Antonio, Jacobo, que lo más hermoso de la escritura, creo yo, es la libertad que tienes de escribir lo que se te ocurra. Pero esto es como el ajedrez, ¿eh? Cualquiera puede escribir, ¿sí? Sí, sí. Como el ajedrez, cualquiera puede jugarlo, conociendo las reglas. Cualquiera puede jugarlo. la escritura es lo mismo, la literatura es lo mismo, ¿no? Cualquiera puede escribir, pero no cualquiera puede dominarlo. Claro. Eso es lo que yo siempre tengo, ese pleito casado, ¿no? Hoy en día, cerrando, para ya cerrar esto, hoy en día, insisto, son camaradas míos, donde los veo, los saludo con mucho afecto. Ellos saben que los estimo mucho, pero pues, yo hoy en día veo a alguien como Satriani, que lo peor de todo es que llenas, cabrón. O sea, Satriani llena, cabrón. Llena donde se para, llena. Y yo no sé si se hable muy bien de Satriani o muy mal de la gente que llena, ¿no? Pero del foro. Del foro, exactamente, ¿no? No sé si hable muy bien de Satriani o muy mal de nuestro país. Pero, digo, o sea, dice Antonio Jacobo algo que me retumbó, porque se me hizo muy chingón. Ese afán de quererte ver malvado. Uh-huh. Al escribir, de quererte ver. Yo siempre he dicho, tengo una frase que como la conoce, la de ¿quieres ser maldito? Porque ahorita traen un pedo, güey. Del poeta maldito. Sentir, ¿sí? Maldito, güey, sí, o escritor, sí, sí. Maldito. Sí, sentir, sin haber leído las flores del mal de Chavo de Lía, ¿quieres, ¿no?, sentirte maldito, güey? Sí. Pues entonces, no escribas como maldito, güey. Vive como un maldito, güey. Esos güeyes no se hicieron malditos por, exacto, cómo escribían. Se hicieron malditos por cómo vivían, güey. Drógate, güey. Vive en los excesos, güey. Padece hambres, güey. No trabajes, güey. O sea, no seas parte de un sistema, güey. Así es como eran los malditos, ¿no? Claro, mira. Hay una parte, ¿no? Porque esa, de repente, no sé por qué se puso muy de moda esa este güey se contorsiona, Jacobo. Me da miedo, sí, cabrón. No, es chaca de Virgo, cabrón. ¿Cuántas cervezas le has dado? No sé, pero es chaca de Virgo, güey. Me siento como que... Esa fascinación de querer ser el poeta maldito, ¿no? Y de repente te puedes saber a los poetas malditos de veras, ¿no? Te empiezas a meter en Baudelaire con las flores del mar. O te empiezas a meter también con el matrimonio entre el cielo y el infierno. Y te das cuenta de que también tiene un objetivo, ¿no? Y tiene un objetivo denso. Te metes también dentro de la narrativa con Edgar Allan Poe, también dentro de la poesía. Su poesía también, no, a mí no me parece, yo sé que me voy a ganar también muchos enemigos con lo que voy a decir. A mí, adelante, adelante. A mí, dilo. A mí la poesía de Edgar Allan Poe me parece un poco pobre. Ya tienes un enemigo conmigo, pero bueno. Pero los cuentos de Edgar Allan Poe son fascinantes, son magníficos. Es una cosa sumamente cuidada y es el primer creador realmente de lo que hoy conocemos como el thriller, ¿no? Y el recurso poético, ajá, ese güey utilizando sus cuentos. Exacto. Un exagerado recurso poético, Y te da, pero también buscar por algo. Y le dicen, bueno, es el poeta maldito. Pues sí, cabrón, pues era maldito, pero no maldito porque escribiera sobre maldad, cabrón. O sea, ¿Has escuchado, perdón que te interrumpa, porque sí, yo sigo insistiendo que en este pobre medio, ajá, en este medio local, sí hay excelentes escritores, excelentes narradores, aquí tenemos enfrente uno, hay excelentes poetas? Yo te quiero mencionar, no sé si lo has escuchado, es Donadie Poesía, ¿lo has escuchado? A mí en lo personal, tú tendrás tu criterio, a mí ese güey sí me encanta cómo escribe. Y para mí, sí vive como maldito, güey. Pues, mira, cada quien, sí, no. a mí me encanta ese cabrón. La parte también es esa, ¿no? O sea, la poesía maldita, la literatura maldita no tiene que estar fijada en algo o en un tema en particular. Tú lees, por ejemplo, los textos de Roque Dalton, mientras vive la Revolución Cubana, y son textos desgarradores, son textos sangrientos, son textos que hablan sobre la muerte, son textos que hablan sobre cómo por una idea se te puede ir la vida de malgastada, ¿no? Tiene un verso final de uno de sus poemas cuando está en Cuba, que dice, bueno, a final de cuentas las balas sobre mi pecho se tornan frías, uh-huh, sin haber recibido una sobre mi vida. Qué vergüenza me da haber vivido dentro de una revolución y no poder ni siquiera hacer la mía. Y son cosas que realmente son fuertes para la palabra, ¿sí? Sí, que persigue la cuestión estética. Sin embargo, lees a Roque Dalton fuera de Cuba y es un poeta que muchos considerarían como un poeta cursi, ¿no? No es que el escritor haya sido versátil. Ahora, ¿qué problema hay con la cursilidad? Antes de eso, a ver, me voy a brincar, el tiempo es corto. Muy corto. ¿Cuánto nos queda? 8. 10. Ok, 6. Antes de eso, quiero mencionar, Antonio, tú, por ejemplo, lo que me llama a traerte a este programa, tu programa, Antonio. Gracias. Hiciste, dentro de muchas cosas que te leo en Facebook, hiciste, no es un poema, no es tanto un poema, no sé, quisiera, quizás sea una reflexión, cuando hablabas de todas las cosas, de hecho cada que voy a al depósito de al Chapultepec, ajá, me acuerdo de ti, güey. Digo, ah, mira, güey, aquí lavan dinero. ¿En el depósito, Mariano? No, en un chingo de lugares de por ahí. Pero me acuerdo porque sí, iba directamente ahí, güey. Dice, la cerveza 13 pesos o algo así mencionaste. Y dije, no mames, este güey está hablando del depósito. Le hice un comercial. Algún día hay que hacer una transmisión en sitio desde el depósito. Te lo juro que cada que paso voy ahí, güey. No, me acuerdo de Antonio. Cervecería Chapultepec. Cervecería Chapultepec. Paso... Voy a Cervecería de Chapultepec o paso por ahí, me acuerdo de este cabrón, porque ah, mira, ahí lavan dinero, güey, para el narco, ¿verdad? El caso es de que, híjole, voy a ver si no le dan un levantó por sí, otro. No, pero bueno. O sea, no hay que ser tan específicos, Mariano. El caso es de que fíjate, de la situación del país, ¿no? Que ya tenemos que cuidar lo que sí, decimos. Damas y caballeros, a partir de la próxima semana, Joserito será nuestro conductor estrella. Sí, güey, ya no. Yo te soy honesto, yo leía tu texto, por desgracia se me descargó el teléfono, cabrón, me hubiera gustado rescatarlo. Y si lo tienes, híjole, compártelo. Sí, por ahí lo tengo que tener. Mira, yo sí, leía tu texto y te voy a ser muy honesto. Yo leía un texto, en lo personal, empecé a leer un texto muy hipster. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Dije, esta madre es exageradamente hipster. Este güey es un fresa, cabrón. Y empecé a leer todo lo que decías, porque empezabas haciendo un reclamo. Sí, claro. ¿Sí? Y yo, mames, cabrón. O sea, lo mismo de siempre, todos los cabrones escriben igual. No, que se mejore tu voz, ¿no? Todos los cabrones escriben igual. Y mejor me paso a eso porque el tiempo apremia. No fue un texto, ni tampoco es para ni para publicar ni nada. Fue un estado de Facebook como cualquiera que escribe. Pero me pareció muy interesante, fue lo que me animó a porque es eso, ¿no? Aparte, Facebook te escribe, ¿qué estás pensando? Y yo te escribo lo que estoy pensando en Facebook, cabrón. O sea, no voy a ponerme ahí una pinche cita super cabrón ni nada. O sea, tampoco es una cosa que mega cuide. Es un texto ahí que hice que jamás será publicado en alguno de mis libros. Porque no, para mí no contiene la madurez necesaria, pero sí habla de la era persona. Lo que estaba pensando, habla de sí, la claro, persona, ¿eh? Que decía, bueno, vivo en una ciudad donde la universidad figura más como un ente de perversidad política, donde el arte y la cultura se utiliza como un mecanismo de legitimación, donde hay alguna especie de policía secreta vestida de civil comandada por un exdiputado priista. Vivo en una ciudad donde es más fácil lavar dinero en un bar de todo a 18 pesos que presentar una denuncia por acoso en la fiscalía. Vivo en una ciudad en donde ver una motoneta con dos chicos es sinónimo de ser robado en el mejor de los casos. Vivo en una ciudad donde el acoso a las mujeres se percibe a diario, donde se diagnostica alguna especie de amnesia colectiva al olvidar que todos tenemos novia, esposa, madre, tía, hermana o cualquier mujer importante en nuestras vidas. Vivo en una ciudad donde, si hay una consulta popular a la ciudadanía, ella no participa, pero vaya que se queja. Vivo en Guadalajara de opiniones divididas. Vivo en un extraño lugar donde la gente sigue mirando mal a dos personas del mismo sexo que caminan tomados de la mano y que es inmune a los miles de reclamos de pederastia por parte de los sacerdotes católicos. Vivo en una ciudad capital del estado donde el gobernador es hijo de un magistrado. Vivo en una ciudad donde se formó el grupo del Yunque y donde se realizó la primera reunión de la Liga 23 de septiembre. Vivo donde hay cicatrices de las calles por las explosiones de Pemex. Vivo en donde ahora solo se construye hacia arriba, en lo que alguna vez llamaron Ochistlán de Mejía, Nueva Galicia, Valle de Atemajac y demás. Vivo en Guadalajara y a pesar de todo, a pesar de tanto, vivo. Y tengo la esperanza en la tierra de los ojos más bellos. Vivo en la resistencia como forma de vida, con la rebeldía consciente como ejercicio diario y con el amor como única bandera. Vivo aquí porque de todas las ciudades del mundo donde podría vivir, solo esta tiene el eco de mis risas, los recuerdos de mis bicicletas, las boticas que me mostraron mis abuelas, los trabajos honestos de mis padres, mis bibliotecas y mis cantinas, mis amigos, mi gente, el amor de mi vida. Vivo y seguiré viviendo aquí mientras no me falle la fuerza, mientras siempre esté la mano de mi alcachofa para caminar por sus calles por las tardes. ¿Sabes qué? Eso me encantó así rápido, nomás lo quiero decir, Jacobo. Claro. Empecé a leer el texto y yo leía el típico texto de reclamo de Saturnino Durán, pero sin tantas groserías. Y digo que no tiene malo que haya groserías, ¿no? Pero ¿por qué siempre reclamar? ¿Por qué siempre quejarnos? Pero me encantó ese cierre. Me encantó el cierre donde, cabrón, vives en la misma ciudad donde vivías cuando eras niño, güey. y que se te está olvidando, güey, que aquí fuiste alguna vez, sí, claro, feliz, güey. Y sigue siendo a diario feliz, porque también es imposible que a diario estemos nefastos. Creo que tenemos más días felices que tristes, güey, sí, claro. A pesar de los pesares que todos conocemos. Te lo digo, yo camino todas las tardes, o sea, mientras tenga la mano de Melcachofa para caminar todas las tardes, para mí es lo verdaderamente importante y no prefiero vivir en otra ciudad. Oye, ¿tienes algún poema, algo que nos puedas compartir? Sí, mira, te leo... Te leo algo del libro de Maitines, que fue el último, que ya sé que se nos acaba el tiempo. Sí, se el fue tiempo. Quiña, pero adelante. Te leo uno que se llama Tengo una sensación de ti como de lluvia. Tengo una sensación de ti como de lluvia, como de primavera limpia que nunca termina. Me regocijo dentro de la pasión de mis días, donde me dispongo a encontrarte, donde mi mirada se obstina sobre tu ausencia desafiante. Tengo una sensación de ti como de lluvia, como de aroma de mañana fértil y tierra desnuda debajo de tu cintura. Me baño de soles que se ocultan, de lunas que no son tuyas. Tengo una sensación de ti como de lluvia, como de viento húmedo y cómplice de tu cabello sobre tu espalda desnuda, donde me pienso viéndote, cayéndome horizontalmente sobre tu vientre. Tengo una sensación de ti como de lluvia, como de goteo permanente, como de mi pensamiento de ti tan constante, como de mi cuerpo de ti tan distante. No, hombre, cabrón, pues eso es poesía, insisto, Jacobo. Tú que eres el enemigo número uno de los poetas, Scouts, ¿sí hay poeta? No, el número tres, más o menos. El número tres. Sí, el dos es este cabrón, ya me dijo. El uno eres, oye, tú. Oye, ¿qué te decir? Te felicito. Y un carajo, cabrón, tenemos que tener otro programa. Me gustó mucho tu poesía. Te he seguido, yo sé, gracias, lo que escribes. Jacobo y yo nos dimos a la tarea de investigarte. De repente, lo malo de nosotros, porque no es de ustedes, lo malo de nosotros es que cuando tenemos personas tan interesantes como ustedes, güey, no sabemos controlarlas. Y se nos va el programa, porque ustedes son muy interesantes y tienen tantas cosas que aportarnos. Gracias. Afortunadamente, este programa se ha plagado de personas muy interesantes. Se nos acaba el tiempo, no me resta más que agradecerte, Toño, por haber aceptado esta invitación. Este es tu casa. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí. Tienes las puertas abiertas y espero al contrario, en futuras ocasiones. El agradecimiento es totalmente mío. ¿Cuántos libros tuyos? Tengo tres ya publicados y unos ahí que sobre los que estoy trabajando sobre narrativa. Tengo ahí un par de columnas literarias y bueno, pues es lo que ¿dónde encuentran tus libros? En Gandhi. ¿En Gandhi? En Gandhi, en librerías El Sótano, en El Crisol, en Educal de Conaculta, en todas las librerías de Conaculta, en El Sótano, en Gandhi. Brevemente, ¿cuáles consideras tú de tus tres libros, que son como tus hijos, que ha sido el boom? No, es difícil porque cada uno tiene una temática distinta, pero Maitines ahorita es el que sigue siendo lo más potente. Siempre hay uno que se lleva a tu corazón, ¿no? O sea, que dices, no, todos, pues, pero siempre hay uno, como en los hijos, yo los tengo, que es el que dices, pues que no sepan los demás, pero tú eres el chiqueado. Son dos, mira, es el sur, la tierra de los pueblos calicienses, pero sobre todo Maitines. Maitines es el que me ha encontrado conmigo mismo también. Ajá. ¿Estuviste enfermo? Sí, tuve una operación ahí y se me empezó a reventar el apéndice. Ah. Y pues bueno, estuve ahí Sí te vi acá con tu bate y todo el rollo. Tuve una operación de emergencia, ¿no? Sí, o sea, claro, acá. Siempre. Sí. Mientras ella esté ahí, uno sigue escribiendo también. No mames, cabrón, yo que digo que no existe el amor verdadero. Y este cabrón que viene a decir que su chica lo es todo, que qué bueno, digo, pero pues yo, ajá, que no creo en eso, pero adelante, ¿no? Yo escribo acerca de pues eso. Bueno, cada quien, ¿no? Bueno, caballeros, se nos ha terminado el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, Jacobo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Antonio, por haber venido. Por haber asistido a este haber programa. Haber respondido a la invitación. Exacto, Jacobo. Jacobo, muchas gracias por todos. Saludos. Gracias, Mariano. Saludos. De parte de Ruth Ríos Reséndiz, a todos en cabina, excelente invitado, menciona. Y nosotros, bueno, también saludos a nuestra fiel reescucha de Fanilú. Fanilú. Antes de que se me apagara el teléfono, Pedro. Pedro. A Pedro Bolas Dulces. Excelente. Cristi Sandoval y a todos los de Consubino que están sintonizando este programa en vivo. Todos los miércoles lo ponen en sus bocinas para que la gente borracha que está comprando en Consubino y no en la playa. No, y digo, no, y compren Consubino para irse a beber a la playa. A beber a la playa, nos están escuchando. Bueno, saludos a todos. Saludos. Se nos acaba este programa, Jacobo, pero no me quiero ir. Y no nos mandaron saludos.